Bien, pues es para mí un honor seguir platicando en este encuentro y acompañar a Lupita. Bueno, voy a empezar con la explicación de este conflicto, porque me dijeron, no, un día le dijeron a Lupita Lara, oye, oiga, usted es la famosa Lupita Lara que defiende a Arcediano. Entonces Lupita estaba ya con mucha tensión, mucho estrés. Entonces se enojó y dijo, soy Guadalupe Lara Lara, no me gusta que me digan Lupita. En el fondo, yo sé que para ella lo más importante no es si le decimos Lupita, sino Guadalupe o Guadalupe, sino a veces la forma en que tratamos a las personas que hacen una lucha. Porque a veces luego los tratamos como si fueran estuche de monerías, o como si fueran o grandes héroes o grandes víctimas, y luego decimos, ay, pobrecita de Lupita, cuánto ha sufrido a manos de la Comisión Estatal del Agua, a manos de Pérez Plazola, en paz descanse, a manos de César Coll, recién puesto en prisión y luego soltado a los 3, 4 días. ¿Cómo ha sufrido porque su propia familia pues no la apoyó o distintas cosas? Eso en cuanto al término de Guadalupe o a la forma de hablar contigo. Gracias por tu comprensión. Pero también hemos aprendido que no hay ninguna lucha aislada, que los ríos, la tierra y los pueblos somos una sola familia. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los ríos, son como las venas en un cuerpo humano, que llevan sangre, que llevan vida a todos los órganos vitales del cuerpo y a todas las extremidades. En ese aspecto, por eso, así como el río Santiago es de la misma cuenca del Río Verde, y precisamente Guadalupe Lara se crió en medio de los dos ríos, de ahí se explica que hay una gran unidad entre Temacapulina, Cacico y Palmarejo, Río Verde, Río Ancho, la cuenca, con la cuenca del río Santiago, que luego nos conecta con Nayarit hasta el mar. Entonces, somos una familia. Ahora podríamos decir, somos la familia Mabder, por eso aquí estamos presentando el libro de una persona que es parte del Mabder. Y yo lo que quiero decir, porque en el libro se refleja, ahí Guadalupe Lara va narrando todas sus experiencias cuando ella tenía la oportunidad de bañarse en el río, de jugar en el río, de llevar agua del río a su casa, y cómo ahora ese río ha cambiado totalmente como muchos ríos de este país. Y ahora algunos científicos hasta preguntan, oiga, ¿y en ese río hay peces? Yo hago esa pregunta curiosa, ¿no? Porque yo entiendo que biológicamente, ecológicamente, en los ríos es donde andan los peces y en el mar. Pero hoy se hace esa pregunta porque tenemos dudas. ¿Este río está limpio o este río está sucio? ¿El río La Antigua está limpio o está sucio? Está limpio. Hoy en la mañana nos despertó cantando el río, porque nos tocó un lugar muy bonito. Así como aquí en ¿cómo se llama el pueblo? Jalcomulco. Jalcomulco tienen un río hermoso. Así era el río Santiago hace 70 años, hace 50 años. Hace 50 cuando naciste, Guadalupe, ¿verdad? Así era el Río Verde, Así eran muchos ríos de México. El río Lerma es el mismo. Así era el río Fulano. Es más, ustedes viven junto a un río. Dijo un ingeniero, ¿y por qué a sus abuelos se les ocurrió la idea de hacer el pueblo junto al río? Pues baboso, ¿verdad? Pues porque los pueblos siempre buscan el agua, porque en el agua está. Más bien, ¿quién fue el baboso que se le ocurrió echarle agua a los baños, a los excusados, el water closet de los ingleses, a contaminar el agua de los ríos? Y ahora el río está totalmente contaminado, el río Santiago, es prácticamente una amenaza tóxica, y por eso creo que el libro de Guadalupe Lara nos da ese mensaje, ese reto, de que cada uno de nosotros, y te agradecemos tu libro, Guadalupe, porque nos hace recordar que cada uno de nosotros deberíamos escribir un libro. Cada uno de nosotros somos un libro vivo de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de ideales, de retos. Aunque no escribamos en un papel. Hoy, por ejemplo, y me refiero a la gente de Jalisco que estamos aquí presentes, Casimiro, que también es de Nayarit, de los Wixárikas, él puede escribir un libro. Esteban Jáuregui debe escribir un libro. Alfonso Íñiguez debe escribir un libro. Abigail Agredano, que no está aquí, pero es presidenta del Comité Salvemos Temaca desde hace 8 años y que es del MAPDER, debe escribir un libro. Lo está escribiendo. Los abogados de Temaca, ahí están, recién casados, Guadalupe y Claudia, un aplauso, felicidades. Ellos han escrito libros. Ellos han escrito libros y los han escrito en vivo. Tienen 2 niñas nuevas de su última edición, de 2008 a 2015. O sea, es que el escribir libros en papel, esa es una etapa de la vida, de la experiencia de Guadalupe Lara y de cada uno de nosotros. Romina Martínez, ¿dónde estás? También está escribiendo un libro. Mónica Montalvo, Francisco Cravioto, El Botas, ¿dónde estás? Digo, de los compañeros de La Parota que vienen en camino y que les cobraban una cantidad exorbitante por venir. Los presos políticos que estamos hablando ahorita. O sea, cada uno de nosotros tendríamos que escribir nuestra propia historia porque eso ilumina mi amiga Irene Bonilla, que está aquí leyendo el libro de Raquel Carson, esta norteamericana del Silent Spring, La Primavera Silenciosa. Bueno, entonces creo que el esfuerzo de Guadalupe Lara cristalizado también es una forma de iluminar nuestra propia lucha, nuestra propia vida. Y yo quiero felicitar a todos aquellos que han escrito libros, en particular hoy a Guadalupe Lara, e invitarnos a que sí los leamos. No importa que lo leas por internet, en una página de internet, está bien. Pues lo importante es leerlos y también aportar económicamente para esas luchas, porque un libro tiene un costo, no solamente un costo de la persona que se pone a escribir con sus colaboradores, sino también un costo económico. Ahora que hasta se me ocurre que el MAPDER podría tener su propia editorial, ¿no? Bueno, proyectos para el próximo decenio, estilo la ONU, ¿no? Bueno, pero que realmente se cristalicen, porque si no, como decía el compañero acá que hizo la pregunta difícil, una pregunta bien complicada, entonces nos quedamos solamente en un discurso que luego se nos complica realizarlo. Pero si estamos aquí es porque estamos realizando el propio libro del MAPDER, el propio libro de historia, una historia que tiene realmente muchísimas etapas, muchísimos episodios y que nos ilumina en gran medida. Yo sí, pues, invito a todos ustedes a que lean, analicen, critiquen la historia de Guadalupe Lara, Lara, escrita como diario en este libro de Yo vi a mi pueblo llorar, sobre el tema de la presa de Arcediano, pero también la digna lucha de una mujer que, aunque dijeron que estaba sola, sin embargo, no está sola, Guadalupe. El MAPDER está contigo. Algo que por lo que no van a dar aplausos es que el libro no se les va a regalar. Se está vendiendo en 150 pesos, pero perdón, porque yo a veces cuando tomo el micrófono es muy difícil que lo suelte, pero ya te lo voy a dar, Lupita. Te doy este. Y agarro el otro. Muy bien, sígale. Solamente. Solamente. No sé si me des permiso de decir lo siguiente, pero es más, no te voy a pedir permiso, te lo voy a decir. Porque luego me dijo que no le echara flores. Le dije, bueno, te voy a echar espinas. Rosas sin espinas, pues no son rosas. Yo voy a decir mi impresión de que yo veo a Guadalupe muy luchona, muy trabajadora, pero en los últimos años la ha acompañado como el sentimiento de que se siente traicionada y derrotada. ¿Por qué? Porque cuando te sacan de tu pueblo, de tu raíz, te hieren. Y aunque esas heridas se cicatrizan, sin embargo, el hecho de estos eventos siempre traen así como el dolor, como el trauma se revive. Y yo creo que, pues, como en el tema de hace 2 años, cuando aquí en Veracruz también se sufrió el asesinato de Noé, y ahí en Amatlán de los Reyes, el MAPDER quiso ser solidario, y lo fue, y lo sigue siendo. Pero no solamente podemos decir, Guadalupe, el MAPDER está contigo, y ya, qué bonito, qué romántico, ¿verdad? La última vez que yo te visité, ahí en el coto privado, ahí donde actualmente algunas personas han sido solidarias contigo, yo tengo la impresión de que tu vida de felicidad fue Arcediano, que la añoras, pero parece imposible regresar a Arcediano, como los de Barranca Grande, como difícil. Sin embargo, me parece que aquí estamos para que las cosas imposibles se hagan posibles. Entonces, no rompamos el sueño, Guadalupe. Hay una esperanza. Nada más que hay que seguir trabajando y nunca rendirnos. Y la esperanza y el amor por nuestra tierra no tiene precio. Entonces, pues, ánimo y a echarle ganas.